Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al analista de la red, ya que nuestro compañero Lazote sigue de vacaciones, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso al analista con su segmento sobre una nueva alianza de lucha libre que está surgiendo en Venezuela, quería repasar los resultados de WrestleMania, que es el evento más importante que tiene la WWE. Los resultados, en un programa que duró unas 7 horas aproximadamente, por desgracia no pude verlo completo, no me quedé dormido, sino que sencillamente apagué el televisor en las penúltimas luchas porque de verdad no aguantaba, fue bastante bueno, hubo sus sorpresas por supuesto, hubo combates que dejaron al público un poco indiferentes, hubo combates buenos, combates malos, pero bueno, así es la vida. Vamos a repasar los resultados. En la lucha de apertura tuvimos a Tony Nese derrotando a Buddy Murphy para ganar el campeonato de peso crucero. Esto fue una de las mejores luchas de la noche, muy ágil y muy del estilo de los pesos cruceros, movidas aéreas, movidas asombrosas, etc., ¿no? Después tuvimos Carmela ganando la segunda batalla real de mujeres en WrestleMania. Aquí todo el mundo pensaba que Asuka iba a llevarse la victoria, pero Carmela se escabulló. De hecho, Asuka estuvo relativamente rápida, bueno, estuvo entre las cuatro finales. La ganadora sorpresivamente, en teoría iba a ser una muchacha del Riot Squad, pero al final Carmela, que se mantuvo prácticamente buena parte de la lucha afuera, ingresó y la lanzó por la tercera cuerda. Recordemos que las normas en esta lucha es que para ser eliminado tienes que ser lanzado por encima de la tercera cuerda, lo cual aprovecha mucha gente para obviamente escabullirse por debajo de las cuerdas, meterse debajo del ring, etc. Zack Ryder y Curt Hawkins derrotan al Revival para ganar el campeonato de parejas de Raw. Una lucha bastante buena. Sin embargo, creo que la empresa desaprovechó el quiebre de la racha negativa de Hawkins, que tenía como 300 luchas seguidas perdiendo o algo así. Y pudieron haber hecho algo más llamativo en cuanto a la celebración. Pero el combate en sí estuvo bastante bien. Por último, Braun Strowman gana por segunda vez la batalla de André el Gigante, la batalla real, que es similar a la femenina, solamente que con hombres. Así que vamos a ver si este nuevo campeonato, bueno, no es un campeonato, este nuevo trofeo que gana Strowman le dé por fin un título al llamado monstruo entre hombres. Luego tuvimos el evento de WrestleMania como tal, con Alexa Bliss presentándonos nada más y nada menos que a Hulk Hogan, que hacía su regreso, su reaparición ante el público. E inmediatamente Hogan se ganó a la gente, se la metió en el bolsillo, pero pronto Paul Heyman interrumpió la apertura para anunciar que el combate entre Brock Lesnar y Seth Rollins iba a ser la primera lucha de la noche. Y Seth Rollins terminó siendo el ganador de este combate, luego de faulear a Brock Lesnar a espaldas del árbitro y aprovechar y rematarlo con su movida final unas cuantas veces. Aquí, pues, fue una lucha corta como las que nos tiene acostumbrado Brock Lesnar, y Rollins termina ganando más por maña que por fuerza, obviamente. Luego tuvimos a AJ Styles derrotando a Randy Orton en un combate bastante interesante. Shane McMahon derrotando al Miz por un tecnicismo. El Miz prácticamente le dio una paliza a Shane McMahon. Sin embargo, cuando hizo un suplex desde una altura de yo no sé cuántos metros, le hizo un suplex a Shane McMahon cayó encima al Miz. Entonces, obviamente el árbitro contó. A ver, los Usos derrotan a Aleister Black y Ricochet al nivel y a Shinsuke Nakamura y a Rusev para retener su campeonato de parejas. Las Icónicas dan la otra sorpresa en la noche, derrotando a Bayley y a Sasha Banks, a Nia Jax y a Tamina, y a Natalia y a la que regresa, Beth Phoenix, que salió de su retiro, para ganar el campeonato de parejas de SmackDown, de Raw, el campeonato femenino de la WWE. Es el título correcto. Aquí nadie se esperaba que las Icónicas, que por lo general suelen ser vistas como un dúo cómico, hayan ganado el título. Incluso se rumora que Sasha Banks no está nada contenta con eso y que está haciendo todo lo posible para que le liberen su contrato e irse a donde sí la aprecien. Kofi Kingston derrota a Daniel Bryan, otro momento histórico de la noche, para ganar el campeonato de la WWE en una muy buena lucha. De verdad que hasta este nivel, WrestleMania estaba bastante movido, ¿no? Luego Samoa Joe derrota a Rey Mysterio en menos de 2 minutos para retener su campeonato de los Estados Unidos. Roman Reigns derrota a Drew McIntyre en una lucha un poco larga, muy física, muy intensa. Pero bueno, un poquito larga. En su regreso después de vencer la leucemia, John Cena aparece en su viejo personaje del doctor del hip hop, como se hacía llamar, el doctor de Tuganómicos, para interrumpir la actuación de Elías. Triple H derrota a Batista en una lucha no sancionada, en lucha donde se permite todo. Aquí fue un combate muy lento, dada la edad de ambos, pero estuvo bien hecho. Yo le hubiera recortado unos 5 minutos y quedaba perfecta. Poco después de perder con Triple H, Batista anunciaba su retiro definitivo de la lucha libre. A ver, Baron Corbin derrota a Kurt Angle, una lucha bastante discreta. Finn Balor derrota a Bobby Lashley, aquí fue cuando me quedé dormido. Combate que dicen que fue bastante bueno. Y por último, Becky Lynch derrota tanto a Ronda Rousey como a Charlotte Flair para ganar los 2 títulos, tanto de Raw como de SmackDown. Así que Becky Lynch se encarama en la cima de la división femenina con 2 cinturones. Y derrotó ni más ni menos que a Ronda Rousey, haciéndola con una casita, por lo que estuve viendo después. Aunque hay cierta polémica porque aparentemente los hombros de Ronda no estaban del todo sobre el cuadrilátero, estaban levantados, pero al final el conteo de 3 fue para Ronda Rousey, quien no ha dado señales de vida desde ese momento. Así que bueno, vamos a darle espacio al analista de la red y luego vamos a repasar los resultados de lo que fue la lucha libre mexicana y por supuesto la WWE en la semana. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional, con el azote venezolano Bruno Bernasconi, el comentarista de la WWE Alejandro Bravo y el analista de la red Agustín Carrillo. Enviándole un cordial saludo a nuestro compañero Bruno Bernasconi, que se encuentra de vacaciones en el hermano país de Colombia. Estuve conversando con Bruno y me dijo que posiblemente el día lunes es decir, mañana salga rumbo a Ecuador, donde estará también una estadía aproximadamente de un mes más de vacaciones. Bueno, Bruno, que disfrutes, hermano, tus vacaciones. Aquí el comentarista de la WWE y el analista, estamos aquí respaldando tu trabajo. Bien, terminó la WrestleMania 35. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó como empezó, con polémicas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la lucha superestelar, a mí en particular, sí me convenció, aunque me dejó una pequeñita duda respecto al veredicto final del triunfo de Becky Lynch sobre Ronda Rousey. ¿Y por qué? Porque estuve después analizando el frío. Yo al momento de ver la lucha, verdad que consideré que Ronda no le habían dado el conteo normal de tres, las tres palmadas para decretarla derrotada. Yo nomás que vi dos palmadas, pero sin embargo el árbitro levantó la mano de Becky Lynch declarándola ganadora y campeona en las dos versiones del campeonato mundial femenino, es decir, el campeonato de RAN que poseía Ronda Rousey y el campeonato de SmackDown que poseía Charlotte Flair. Pues bien, esto parece que trajo cola. Parece que el mismo presidente de la WWE le puso una severa multa al referí y de paso creo que lo expulsó de la compañía, porque se disgustó enormemente porque ese no era el final que estaba previsto por los creativos de la lucha. Se suponía que el final iba a ser cuando Becky Lynch rindiera a Charlotte Flair en el medio del cuadrilátero, manteniendo así el invicto de Ronda Rousey. Pero parece que el árbitro no leyó bien el guión y se equivocó. Hablando con mi amigo William Abrego, estuvimos analizando, y es muy importante que cuando un equipo creativo de cualquier empresa, ¿verdad?, determinada empresa X, proyecte un combate, ya sabemos que estos son espectáculos de entretenimiento, sabemos que está escrito, ¿verdad? Entonces es una compenetración entre luchadores, entre los creativos, entre el referee y entre los narradores. Tiene que ensamblar perfectamente esa maquinaria para que salga el espectáculo como tiene que ser, un espectáculo de otro nivel. Esto no sucedió en la WrestleMania, ya que hubo una equivocación, no es el final, el árbitro se apresuró y motivó a que el presidente de la WWE, sin más que más, proclamó y anunció en la WrestleMania 36 un mano a mano entre Becky Lynch y Ronda Rousey por los títulos. Esto me hace imaginar que la WWE va a extender el contrato de Ronda Rousey, porque si bien es cierto, los creativos habían decidido quitarle el título a Ronda Rousey para beneficiar a Becky Lynch, también es cierto que no iba a perder su invicto, porque la que iba a quedar derrotada, rendida, era Charlotte Flair, y con esto le daba la victoria a Becky Lynch. Entonces, todo este enredo, toda esta cantinflada, va a tener que manejarse muy bien. Los creativos van a tener que echarle candela a ese coco, como se dice popularmente, porque van a tener que mantener un ángulo durante toda una temporada para llegar a la nueva WrestleMania, para lograr unas entradas similares a los que he logrado. Yo no dudo que lo hagan, pero yo creo que aparte de Ronda y Becky Lynch, también tendrán que escribir bien las historias para Charlotte Flair y para Asuka, porque allí está la candela, allí también está la candela, y también en la lucha del campeonato de pareja femenil, que inesperadamente perdieron Sasha Banks y Bayley. Entonces aquí hay tela de donde los creativos de la WWE van a tener bastante para entretenerse, para echar chispa, para inventar todo lo que ellos quieran para poder mantener la expectativa para la próxima WrestleMania. Eso es lo que se refiere a la WrestleMania 35. Bien, tengo una importante noticia. Se acaba de anunciar a través de las redes de internet la formación de la Asociación Nacional de Lucha Profesional, una institución respaldada por expertos, por luchadores de gran trayectoria y por gente conocedora de la lucha libre. Está integrada esa junta directiva. Va a funcionar empezando ahí mismo en el gimnasio Vertical de Quinta Crespo, gran base de Misiones, Paz y Vida, Hugo Chávez, y tendrá un horario muy similar a lo que utilizan los guerreros del ring. ¿Sí? Va a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero también va a tener clase los días jueves. Lo que está por decidirse si esta clase de los días jueves de 5 a 7 de la noche se van a escenificar en el mismo gimnasio Vertical de Quinta Crespo o a sus efectos en el Liceo Fermín Toro, en donde el profesor Luna ejerce como jefe de deporte de ese liceo. Esto es muy importante porque en la Asociación Nacional de Lucha Profesional hay verdaderos expertos, profesores clasificadísimos en lucha libre, en lucha olímpica, en lucha sambo, en jiu-jitsu y en boxeo. Son deportes de contacto que esta Asociación Nacional de Lucha Libre está confirmando para llevarlo al público. Se inició ayer la publicidad y la hemos compartido las personas que estamos en el ambiente del circuito de la lucha libre nacional, porque es un proyecto sumamente atractivo e interesante. Yo imagino que ahora van a compartir ese mismo espacio con los guerreros del ring, que también tienen los días sábados de 10 de la mañana a las 12 del día o a la 1 del mediodía, van a tener actividades allí con su equipo de instructores comandado por el Conde Sangriento, por Nelson Bosque, por Chen Li, con asesoramiento de Luis Mesa, Mao Mao y Chobu. Entonces esto se pone interesante, como dice la palabra. No se vayan, amigos, que esto se pone bueno, porque esta nueva Asociación Nacional de Lucha Profesional desde un principio tiene ideas de crear nuevos talentos, pero crearlo de una manera deportivamente profesional, disciplinadamente, dándoles las bases, enseñándoles las enseñanzas básicas de la lucha libre con verdaderos expertos. Allí también hay un pensum estudiantil que es sumamente atractivo para los jóvenes a partir de 15 años, aunque la publicidad dice hasta los 30. Yo creo que eso después de los 30 se puede ver también, porque hay personas que tienen más de 30 años, 30, 40 años y hasta 50, ¿por qué no? También están aptas para participar en estos eventos organizados por la Asociación Nacional Profesional de Lucha. En los momentos, creo que va a empezar su entrenamiento una nueva promesa boxística, ¿verdad? Él es apellido Rodríguez, exactamente el nombre en estos momentos no me llega a la mente porque creo que él va a utilizar un nombre artístico. Pero es un muchacho que promete muchísimo en la lucha, en el boxeo. Ya el año antepasado, en el Liceo Fermín Toro, este muchacho hizo una gran exhibición boxística de 3 o 4 rounds, en donde yo tuve la oportunidad de verlo, y en verdad creo que este muchacho, ahora que entra a las filas de la Asociación Nacional de Lucha Profesional, va a pulir todos sus recursos, va a afinar su artillería y va a convertirse en una futura figura boxística de Venezuela que tanto necesitamos. Entonces también hay una chica que también va a empezar su entrenamiento en artes marciales mixtas en dicha escuela de la Asociación Nacional Profesional de Lucha. Entonces le auguramos un rotundo éxito a esta nueva institución que se agrega a las enseñanzas de la lucha libre en Venezuela. Porque es muy importante contar con verdaderos profesionales en esta disciplina, profesionales que sepan enseñar. Lo más importante, que los luchadores noveles deben de aprender desde el principio los básicos de la lucha libre, como caer bien, por ejemplo, porque si empiezan a caer mal y se acostumbran a caer mal y empiezan a luchar, va a ser muy difícil que puedan corregir ese defecto. Por eso es que la Asociación Nacional de Lucha Profesional Independiente va a cubrir esos aspectos que son positivísimos. Bien, mis amigas y mis amigos, estamos llegando al final de esta cápsula por el día de hoy. Los espero el próximo domingo en una cápsula muy similar, dándole el pase a mi compañero, el comentarista de la WWE, Alejandro Bravo. Bien, gracias analista por tu segmento y bueno, le deseamos el mayor de los éxitos a esta nueva Asociación Venezolana de Lucha Libre, deseándoles que pronto monten carteles. Lo mismo, estamos esperando información de la NGB, la nueva generación venezolana de lucha libre, que ya ha retomado sus entrenamientos en Catia. Incluso están agregando otras disciplinas como sambo, como defensa personal, pero aún no anuncian un cartel o un evento. Esperemos que pronto podamos volver a disfrutar de la exhibición de lucha libre que nos traían estos muchachos. Bien, vamos a dar los resultados más recientes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el 12 de abril. Akuma y Espanto Jr. derrotaron al Príncipe Diamante y a Robin. Black Panther, Rey Cometa y Stuka Jr. derrotaron a Hechicero, a Pólvora y a Vangelis. Gran Guerrero, Negro Casas y el Terrible derrotaron a Dragon Lee, a Niebla Roja y al Valiente. Soberano Jr., Tritón derrotaron al Ángel de Oro y a Blue Panther, a Carístico, a Flyer y a Guerrero Maya Jr. y a Titán en torneo increíble de parejas. Carístico y Mephisto derrotaron a Flyer y Forastero en los octavos de final de este torneo. A ver, Euphoria y Guerrero Maya Jr. derrotaron al Ángel de Oro y a la Bestia del Ring en los octavos de final. Luego, en este mismo torneo, Cavernario y Titán derrotaron a Blue Panther y a Máscara Año 2000. Sansor y Soberano Jr. derrotaron a Rick Bucanero y a Tritón. Carístico y Mephisto derrotaron a Euphoria y a Guerrero Maya Jr. Cavernario y Titán derrotaron a Sansón y Soberano Jr. Cavernario y Titán derrotaron a Carístico y Mephisto en la semifinal del torneo de Increíble Parejas. Y por último, el Volador Junior derrotó a Gilbert el Boricua. Así que no hubo grabaciones esta semana de la AAA. Estoy leyendo aquí. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, me sorprende que, por cierto, no hubo luchas femeninas. Y tampoco pareciera haber luchas femeninas en la próxima semana. Se van a seguir dando los octavos de final y semifinales del torneo Increíble de Parejas. Hay algunas luchas anunciadas como Rey Cometa contra Kawato-san, Cuatrero y Místico contra Último Guerrero y Volador Junior, etc. Arcalis y Halcón Suriano contra el Coyote y Graco, pero no hay nada respecto a las damas. Hoy, hablando de las damas, por cierto, Sexy Dulce, conocida también como Sexy Star, hizo su debut en las artes marciales mixtas y ganó por decisión unánime 30-27. Aparentemente le fue bastante bien en el octágono, lució dominante, pero al parecer su rival no tenía mucha experiencia. Habrá que esperar a ver qué sucede. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, también hay noticias de que este muchacho Alberto del Río está muy activo con Combate Américas. Incluso se está entrenando para regresar, para hacer una lucha de exhibición dentro de las artes marciales mixtas. Así que vamos a ver qué sucede. Bien, en cuanto a la WWE, después de WrestleMania, ya anunciaron una movida de elencos donde luchadores de una marca y otra van a pasar, van a ser intercambiados, a lo mejor separan algunos equipos, etc. Pero las luchas de la semana fueron de la siguiente forma: Kofi Kingston confrontó a Seth Rollins, el campeón universal, y pactaron incluso una lucha de el ganador se lleva todo. Es decir, pusieron en juego ambos títulos, el peso completo y el universal. A ver, Zack Ryder y Curt Hawkins derrotaron al Revival para retener su campeonato de parejas recién ganado. Lars Sullivan por fin hace su debut, después de mucho tiempo y muchas especulaciones acerca de él, atacando a Kurt Angle, que venía a despedirse formalmente. Alexa Bliss derrota a Bayley en su regreso a los encordados. Lacey Evans ataca a la campeona Becky Lynch y se arma una trifulca entre ambas. Lacey es una rubia bastante peligrosa, con una derecha bastante fuerte. Aleister Black y Ricochet derrotaron a Bobby Roode y a Chad Gable. Dean Ambrose es atacado por Bobby Lashley en su último combate en WWE. Ambrose no va a renovar y al parecer va a tomarse unas merecidas vacaciones alejado del ring. Finn Balor derrota a Sami Zayn, otro que regresó después de una larga lesión, en un combate bastante bueno, por cierto. Aunque al final Sami Zayn, que comenzó la lucha como que muy agradecido con la gente, terminó insultándolos y volviéndose rudo. El enterrador, que marca su regreso también, confrontó a Elías. Y por último, Seth Rollins comenzó la lucha contra Kofi Kingston para ganar, para ver quién se quedaba con ambos cinturones. Sin embargo, interrumpió el nivel, el equipo llamado el nivel. Y por último, terminaron haciendo una lucha de parejas. En cuanto a SmackDown, tuvimos que el nivel y Drew McIntyre le cayeron a golpes a Kofi Kingston en su celebración de campeonato. Ali, Ricochet y Aleister Black derrotaron a Andrade, a Shinsuke Nakamura y a Rusev. Braun Strowman apareció y pues le cayó a golpes a Samoa Joe. Así que esta rivalidad pinta bastante interesante. Las icónicas derrotaron a las Bellas de Brooklyn, un equipo local, para retener su equipo de pareja, su campeonato. Y Paige anunció que iba a hacer debutar a un equipo la semana que viene, con ella de manager. Así que vamos a ver. Shane McMahon se refirió al público de la WWE, aunque fue interrumpido por el Miz. ¿Qué más pasó? Los Hardys, que hicieron su regreso, derrotaron a los Usos para ganar su campeonato de parejas, pero fueron atacados por Lars Sullivan. Becky Lynch y Lacey Evans se volvieron a caer a golpes. Aquí hay un patrón. Al parecer, Lacey Evans quiere cualquiera de los dos cinturones que porta la irlandesa, por no decir que quiere ambos. Y por último, el nuevo día derrotó a Drew McIntyre y al nivel. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.